Aquí comienza el tiempo extra. Bienvenidos a un nuevo episodio del tiempo extra. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo, como no suele ser muy bueno mezclar política y deporte, en este caso política y fútbol. Y es que desde luego, cada vez que alguien mezcla fútbol, política, deporte, todo, desde luego sale pues muy mal parado. Y es que algunos meten la pata hasta el fondo. Más allá de las opciones políticas de cada uno, muy respetable, y más en estos tiempos de elecciones y de campaña electoral, se puede decir que desde luego hay algunos políticos que le gusta metiéndose en fregados que los guarros en un charco de barro. Y eso es lo que ha debido pensar el líder de cierto partido político acusando a un jugador de fascista, neonazi, total, porque quiso defender y defendió a su país contra la invasión de otro país. Más allá de que cada uno pueda tener su propia afinidad política, su propia ideología, lo que quiera pensar, sus sentimientos, sus colores políticos, desde luego al jugador se le puede decir que si no marca goles, que si no hace las cosas en condiciones, que si no trabaja por el equipo. Pero acusar así, de golpe y porrazo, y porque le da la real gana a este señor que desde luego... Así pues, desde luego, este señor que va dando lecciones de todo, de cómo debe ser, pero luego se compra un casoplón del copón, resulta que, claro... Oye, pues no está mal, oye, va acusando a la gente y salió a flote este señor... Y está en el poder, y es la casta, por la sencilla razón que se aprovechó de la brutal crisis económica que vivió este país. Por eso está donde está y por eso tiene... Así pues, desde luego, zapatero a tus zapatos, dedícate a hacer política si es que sabes hacer política. No vayas ahí acusando a la gente sin pruebas solamente porque no están de acuerdo contigo. El jugador a jugar, que es lo que debe hacer. Pues este señor posiblemente haya perjudicado bastante en esta circunscripción electoral a su partido político, puesto que en Albacete, aparte de poner a disposición sus servicios jurídicos con el jugador, están recomendando que no voten a esta formación política. Así pues, desde luego, ya tiene que reflexionar porque flaco favor ha hecho a sus compañeros de partido en Albacete. Desde luego, está visto y está comprobado que no se puede mezclar el deporte y la política. Porque si esto, cuando lo han hecho jugadores, mezclar deporte y política, ha dado mucho juego y muchísima polémica... Ahora, desde luego, esto es un sinsentido y no tiene parangón. No se puede permitir acusar así de forma gratuita y aleatoria a este jugador. Y más por la sencilla razón de querer defender la unidad territorial de su país contra la invasión de un país extranjero. Solamente por eso ya es un fascista, un neonazi, en fin. Menos decir fascista, neonazi a una persona... También, desde luego, se le puede decir que mucho defender, que mucha igualdad, que mucho no sé qué, mucho no sé cuántas, pero a la hora de la verdad, en materia deportiva y cuando tenían que demostrarlo, pues nada de nada. ¿A cuántos partidos de fútbol femenino ha ido? ¿Sigue la liga de fútbol femenina? ¿Ha visto deporte femenino alguna vez? Pues posiblemente no. Pero vamos, no hay que irse más lejos, porque anteriormente, en el año 2016, también salió y dijo este señor que le daba vergüenza que David De Gea defendiera la portería de España porque estaba siendo investigado en un caso policial. Pero claro, eso todavía no tenía el suficiente poder que tiene ahora. Pero claro, ahora todo esto ha tenido... más repercusión y más fuerza. Así pues, desde luego, este señor parece que como la otra vez le salió gratis decir eso, pues tan tranquilo y este golpe pues ha ido un poquito más allá. Ahora, Ahora ya, como tiene más poder, pues lo ha dicho, pero lo que no sabe es que ahora le van a llover más palos y ha perjudicado gravemente a su partido político en Albacete. Sí, porque entonces era pues el desencanto de la sociedad lo que le hizo subir. Y ahora mismo esta misma sociedad puede que ya esté desencantada, pero con él, por no cumplir sus promesas, por no hacer las cosas que prometió y que dijo. Así pues, desde luego, este señor, por su propio bien, no debería seguir dando lecciones de fútbol y deporte, deporte y fútbol. No lo debería hacer porque cada vez que lo mezcla, sube el pan, como se suele decir. Bueno, pues esto ha sido todo en un nuevo episodio de El Tiempo Extra.